La espalda, pero te seguí. Pregunté cómo es que se llama. ¿Vienes sola o acompañada? ¿Me permite que me presente? Desde hoy soy el más ferviente admirador que tiene a su alrededor. Sueño estaba despierto, tú me dabas la espalda, pero te seguí. Y aunque parezca exagerado, yo me he quedado enamorado. Te me has clavado como espina en el corazón, un corazón acelerado por este amor ilusionado. Te me has quedado en el corazón. ¡Hueva! ¡Hueva! Y aunque parezca exagerado, yo me he quedado enamorado. Te me has clavado como espina en el corazón. Te me has quedado.